buenos días a todas y todos que se asoma esta ventana que se abre de par en par hoy lunes. Ay, Dios mío, hoy lunes 13 de abril, ya sí 14, hoy lunes 13 de abril de 2015. Y recordamos que La Ventana sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, Randall Borges, en la locución de guardia, Liz de Ramos. Y abriendo La Ventana, nos unimos Luiger y yo en un enorme beso y abrazo para todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana, mi bello Luis Arloyo. La mañana de hoy abrimos con Soy Loco por Ti, América, de Caetano Veloso, interpretado por este cantautor brasileño y la inmortal, la inolvidable Celia Cruz. Y estamos locos por ti, América. Gracias, gracias de verdad a todos los países latinoamericanos que nos apoyaron en esta cumbre de las Américas. 33 de 35 países se unieron como un solo corazón, como un puño, para decirle a Obama: ya no somos tu patio trasero. So, entre los 35 países, 33. ¿Cuáles son los dos que no apoyaron a Venezuela? Estados Unidos, que es el agresor, y Panamá, que es su lamebotas. Canadá, que es su lamebotas. Aisladitos Estados Unidos y Canadá. Y también queremos decir: soy loco por ti, América. Somos locos por ti, Eduardo Galeano, que nos dejó este plano. Falleció Eduardo, el reconocido periodista uruguayo Eduardo Galeano, quien es uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana y uno de los intelectuales más importantes de la izquierda a nivel mundial. Falleció en la mañana de este lunes en Montevideo, luego de estar hospitalizado por varios días mientras se le trataba un cáncer de pulmón. El autor de Las Venas Abiertas de América Latina falleció a los 74 años de edad. El pasado viernes ingresó en un hospital como consecuencia de un cáncer de pulmón. Desde su publicación en 1971, Las Venas Abiertas de América Latina se ha convertido en un clásico de la literatura política latinoamericana, libro que le regaló, por cierto, nuestro comandante Chávez a Barack Obama, y que Obama como que lo utilizó de papel higiénico, ¿no? Bueno, su obra, entre la que también destaca Memoria del Fuego, de 1986, ha sido traducida a una veintena de idiomas. También destacan obras importantísimas como Los Días Siguientes, Guatemala, País Ocupado, Su Majestad del Fútbol, El Fútbol a Sol y a Sombra, Crónicas Latinoamericanas, La Contraseña, Úselo y Tírelo y Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés. Su legado se distinguió por trascender géneros ortodoxos y combinar documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. En los años 60 comenzó su carrera periodística trabajando como editor en el semanario Marcha y durante 2 años en el diario Época. Tras el golpe de Estado en 1973, Galeano tuvo que dejar Uruguay y marchó a vivir a Argentina, donde fundó un magazín cultural de nombre Crisis. Cuando volvió a Uruguay, ya en 1985, fundó un semanario llamado Brecha. Uno de los episodios más complicados de su vida fue superar el cáncer de pulmón que lo aquejaba y del que salió airoso en 2007. Estos días estaba a punto de editarse un nuevo libro del escritor llamado Mujeres, considerado un experimento editorial. Así que bueno, hasta siempre, Eduardo Galeano. Recordemos, apenas la semana pasada, hace menos de una semana, Eduardo Galeano había firmado, que nos lo enseñó nuestro presidente Nicolás Maduro, había firmado la solicitud de derogatoria del decreto de Barack Obama. Hasta último momento, antes de pasar a la inmortalidad, saludos al comandante Chávez, Eduardo. Antes de pasar a la inmortalidad, Eduardo Galeano, una de sus últimas acciones fue de amor y de solidaridad hacia Venezuela y hacia los pueblos de nuestra América. Honor y gloria siempre, Eduardo Galeano. Y bueno, lamentable que después de el éxito arrollador de Venezuela en la cumbre iberoamericana, pues la celebración se haya quedado, bueno, se haya visto opacada por la triste partida, la lamentable partida de nuestro compañero Galeano. Pero sabemos que ya aquí queda su legado, aquí queda su memoria y queda sembrado muy profundo en el corazón de los latinoamericanos y de todos los pueblos del mundo. Bueno, revisamos informaciones y el Foro de Sao Paulo se reunirá hoy en Caracas en apoyo a Maduro. Sigue la ola de solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela. El grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo se reunirá hoy en Caracas para ratificar el respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la nueva embestida del gobierno de Estados Unidos, que el mes pasado hizo pública la orden ejecutiva en la que señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad y política exterior de Venezuela. Este encuentro fue acordado en una reunión del foro realizada en México en marzo pasado. Asistirán 32 delegados de los partidos de la izquierda mundial, entre ellos el Partido de los Trabajadores de Brasil, el Movimiento del Socialismo de Bolivia, el Frente Transversal de Argentina, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el Partido Comunista de Cuba, la Alternativa Nueva Nación de Guatemala, el Partido Socialista Ecuatoriano, el Partido Patria Libre de Brasil, el Partido del Trabajo de México y el Partido de la Revolución Democrática de México. Durante la reunión, los partidos de izquierda mundial tienen previsto realizar un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión imperialista. Además, anunciarán para el 19 de abril la jornada Solidaridad Mundial con Venezuela, fecha conmemorativa de la declaración de la independencia. Recordemos que el Foro de Sao Paulo fue fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990. Y en esta cumbre de las Américas hubo un encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Bien interesante, las participaciones de todos los presidentes fueron magistrales. Cristina Fernández, pues, se lució al decir al llamar ridículo de una forma muy elegante, citando a Juan Domingo Perón, al general Perón, llamar ridículo a Barack Obama por considerar a Venezuela o a cualquiera de nuestros países una amenaza. Categóricas también, fuertes las palabras de Evo Morales, de Rafael Correa, todos. Eso fue una callapa. Si ustedes querían saber, o sea, eso fue una callapa que de verdad que Barack Obama llevó más palos que una gata ladrona, palos que no tuvo la gallardía ni la hombría de afrontar. El hombre habló y salió corriendo como el peor de los cobardes. Salió corriendo de allí. Bueno, eso siempre ha caracterizado, hay que reconocerlo, a la diplomacia norteamericana. Ellos son cobardes, ellos cometen los peores desmanes contra la humanidad. Y cuando los pueblos se alzan o los otros gobiernos le van a decir sus cuatro, ellos se levantan y se van y te dejan prácticamente al que vacía los pipotes de basura para echarse, ¿no? Para echarse ese baño de reclamos y ese baño de verdades, ¿no? Así que Barack Obama, de verdad que él hizo un triste papel en la cumbre iberoamericana, aunque dijo que ya América Latina no es la misma y que hay que establecer relaciones de acuerdo a la nueva realidad de América Latina y bla, bla, bla, bla, bla. Alguien decía, porque un día como hoy también celebramos, pues esto no se conmemora, se celebra el regreso del comandante Chávez después de haber sido derrocado por un golpe de Estado, orquestado por la derecha, preparado por la CIA, preparado por el Departamento de Estado. El comandante Chávez regresó gracias al apoyo del pueblo venezolano, gracias a la Unión Cívico-Militar. Y nosotros, pues, esta fecha la estamos celebrando. Alguien decía que lo que pasó con el comandante Chávez, lo que pasó aquí en Venezuela en el año 2002, creo que fue Nicolás Maduro, y lo que está pasando ahorita está que hemos derrotado el manual del golpe de Estado de los Estados Unidos. Porque esa receta ellos la aplican en todos lados. Más perfeccionada, menos perfeccionada, pero básicamente lo mismo. Guerra psicológica, desabastecimiento, rumores, francotiradores, o sea, buscar con lo que falsos positivos para generar una conmoción social, medios de comunicación que tergiversan la realidad y colocan a los agredidos como agresores y viceversa. No creo que Venezuela haya derrotado con el manual del golpe de Estado de los Estados Unidos, ya que este manual ha seguido funcionando en otras partes del mundo. Que el pueblo venezolano es un hueso duro de roer es otra cosa, pero el manual a ellos les ha sido efectivo en otras partes del mundo. Si no, vamos a darnos un paseíto por la Europa del Este, vamos a darnos un paseíto por Libia, vamos a darnos un paseíto en otras partes del mundo donde lo han aplicado con total éxito, ¿no? Dudo mucho, no creo que Estados Unidos renuncie al manual. Lo irá perfeccionando. fue muy burdo el manual para derrocar a Jacobo Arbenz en Guatemala o para derrocar a Salvador Allende en Chile. Era bastante burdo, era bastante descarado. Ellos lo fueron perfeccionando a través de las revoluciones de colores que comenzaron a disfrazar los golpes de Estado de rebeliones civiles. Sacaron, lo perfeccionaron al sacar del juego al típico militar gorila y colocarte gorilas civiles, como en el caso de los ucranianos, ¿verdad? Pero tenemos que el manual sigue, y el manual no está muerto. Y el manual, no podemos ser tan ingenuos, el manual lo van a seguir aplicando. Pero bueno, con respecto, otra de las cosas que vi por televisión, las imágenes de esta cumbre iberoamericana, me llamó muchísimo la atención que al momento de tomarse la foto oficial, nadie quería pararse al lado de Obama. Nadie. Tú veías a Obama, porque estoy solito, ¿cuál? El burro de Shrek y todos los demás presidentes, así como si Obama tuviera tufo, como si tuviera violín, ¿no? Al final, bueno, eso fue una toma que dieron en BTV, regresaron a estudios, no sé al final quiénes habrán sido los que les haya tocado pararse al lado de este señor, porque este señor huele a azufre. Pero bien, bien interesante, ¿no? Bien, bien significativo lo que pasó en Panamá este fin de semana. Bueno, el presidente Maduro, pues, comentó lo que conversó con el presidente estadounidense Barack Obama y le aclaró que el pueblo de Venezuela no es enemigo de Estados Unidos. Le dije, presidente Obama, yo no soy enemigo de los Estados Unidos, ni mi pueblo es enemigo de los Estados Unidos, ni nuestro comandante Hugo Chávez jamás fue enemigo de los Estados Unidos, firmó el jefe de Estado venezolano en declaraciones a medios de comunicación. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, le aclaró este sábado a su homólogo Barack Obama que la tierra de Bolívar no es enemiga del pueblo de los Estados Unidos durante una conversación sostenida entre ambos mandatarios en Panamá. Calificó el encuentro de unos 10 minutos de duración como serio, franco y cordial, donde se dijeron las verdades. Agregó que en las próximas horas informará detalles sobre esta conversación sostenida con Obama. Con el apoyo de los pueblos, con la voluntad de nuestros pueblos, pudiera en los próximos días abrirse la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y explorar el camino de relaciones de respeto, que es lo fundamental, dijo el jefe de Estado en el contexto de la séptima cumbre de las Américas. Recordó que América Latina y el Caribe, de manera unánime, rechazó el decreto imperial que señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Y como ya les dijimos a principio del programa, 33 de 35 países han votado a favor de la derogatoria del decreto. No puede ser que estén equivocados. De todos modos, no nos hagamos ilusión, esto lo dice Ernesto Villegas, insisto, no nos hagamos ilusiones que Estados Unidos no va a derogar el decreto. Ellos primero muertos que bañados en sangre. En todo caso, le bajarán dos al tono de sus agresiones verbales, de sus agresiones diplomáticas, pero a través de la NEDI del USAID van a seguir financiando a ONGs, van a seguir financiando a medios de comunicación y van a continuar en su manual del golpe suave. Vamos a tenerlo clarito. Y bueno, y cuando pasen las elecciones parlamentarias y hayan bajado las aguas, pues sacarán otro decreto sancionando a nuevos funcionarios. Pero de verdad, dudo mucho. Soy capaz hasta decir que me cambiaría de nombre. Dudo mucho de verdad que Estados Unidos derogue el decreto. Bueno, en el gobierno del distrito, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, aseguró que 33 países de América votaron a favor de la derogatoria del decreto de Obama. No puede ser que estén equivocados. En cuanto a la histórica fecha del 11 de abril de 2002, dijo que hace 13 años creían fallecido al presidente Chávez, enterrado en la historia. Sorpresivamente para muchos, al cabo de aquellas 47 horas, resurgió con fuerza el comandante en los hombros del pueblo y en los militares patriotas. El mismo hecho de que hoy estemos hablando de esta fecha nos indica que sigue siendo un tema muy vigente porque está conectado con nuestra realidad actual, que tiene muchísimo que ver con aquellos acontecimientos, afirmó. Aseguró Ernesto Villegas que el decreto de Obama y el decreto de Carmona están escritos con la misma tinta maldita, que es la tinta de aquellos que pretenden borrar de la faz de la tierra a los pueblos como protagonistas. El decreto de Obama es la fase superior del decreto Carmona. En aquel entonces Carmona le quitó el apellido bolivariano de la República. Así que bueno, esto fue lo que dijo Ernesto Villegas. Y los invitamos, no olviden que este lunes se extenderá en Caracas la bandera más grande de Venezuela. El Paseo de los Próceres será el escenario donde este lunes será extendida la bandera más larga de Venezuela en toda la historia. El símbolo patrio de unos 1.200 metros de tela fue elaborado por el Poder Popular con el propósito de hacer respetar los símbolos patrios nacionales y condenar la más reciente agresión del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. La confección de la bandera formó parte de la campaña Venezuela no es una amenaza, somos una esperanza, que realizó el pueblo en los últimos días para rechazar el decreto ejecutivo emitido por la nación norteamericana en el que considera a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad estadounidense. Este domingo, el ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a través de su usuario en Twitter, @reinaldoi, indicó: estamos en Los Próceres ensayando el despliegue de la bandera patria más grande de nuestra historia. Así que bueno, fíjense ustedes que participaron hombres y mujeres de todo el país para confeccionar esta bandera de 1.200 metros. Son las 10:23 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y los que se quedaron con los Crespo hechos el fin de semana pasado en la cumbre de las Américas, los que se quedaron con los Crespo hechos fueron los hijos de Superman. Nos vamos a la pausa con el poeta del Morralito y los hijos de Superman. Los hijos de Superman son sobrinos del tío Batman, a la vez primo de Tarzán y ahijados del fantasma. Los hijos del tío Sam llevarán la democracia para cualquier pueblo que van por ahí, pero con misiles, muertos, bombas y desgracias. No quieren darse cuenta que este pueblo ha despertado, que defenderá su tierra y todo su legado. Ellos piensan que mintiendo a través de sus medios nos comemos el cuento de que ellos son buenos. Y aquí se estrellaron. Los hijos de Superman son sobrinos del Hombre Araña, soñando en su mundo que es virtual por Facebook y Twitter, y así se engañan. Los hijos de Superman llevarán la democracia para cualquier pueblo que van por ahí, pero con misiles, muertos, bombas y desgracias. Quieren el Amazonas, nuestra agua y la semilla. Experimentan con personas como un conejillo de India. Ellos van por el planeta y que llevando libertad, pero quieren el petróleo regalado con el gas. Y aquí se estrellaron. Y no nos da la gana de ser una colonia norteamericana. Y sí nos da la gana de ser una patria libre y soberana. Y no nos da la gana de ser una colonia norteamericana. Y sí nos da la gana de ser una patria libre y soberana. Estudiante, artesano, el chofer, camionetero, ama de casa o doctora, vendedora o cajera, mototaxi, cobrador, dibujante o zapatero, ejecutiva o locutora, licenciada, barrendera, el doctor, el analista, el abogado o enfermero, la maestra o directora, sembradora o la partera. Es con todas y con todos, no lo vayan a pensar, cada uno es guerrillero comunicacional. Guerrillero Radio Bemba, que aquí nadie se venda. Guerrillero Radio Bemba, que aquí nadie se venda. Porque aquí se estrellaron. Y no, y no nos da la gana de ser una colonia norteamericana. Y sí, y sí, y sí nos da la gana de ser una patria libre y soberana. Y aquí se estrellaron. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Momentos en la historia. Nuestro querido y recordado presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, declaró el 13 de abril del año 2002 como el Día de la Milicia Nacional Bolivariana del Pueblo en Armas y Revolución de Abril, al cual se le otorga carácter de júbilo nacional por ser la fecha en la que se celebra su retorno al poder tras el golpe de Estado del 12 de abril que lo depuso del cargo durante 48 horas. En la madrugada del 13 de abril, Chávez fue trasladado del Fuerte Tiuna a la base naval de Turiamo, donde escribió una nota que indicaba que no había renunciado al poder legítimo que el pueblo le dio. Poco duró la celebración de los sectores golpistas. Para esta fecha aún se mantenían reunidos un buen número de simpatizantes de Chávez, que había salido a protestar frente a Miraflores. Siendo así el día en que el pueblo decidió volverlo a sentar en Miraflores. A las 2:50 de la mañana del 14 de abril de 2002, una luz hacía resplandecer el helipuerto del Palacio de Miraflores. A sus alrededores, el pueblo ondeaba banderas de Venezuela mientras gritaban. El estallido del poder popular había dado resultados. Es por esto que cada 13 de abril celebramos el regreso al poder de nuestro líder Hugo Chávez, quien nos hizo crecer tanto políticamente como humanamente. 13 de abril, fecha la cual muchos recordaremos eternamente. El pueblo llegó a este palacio para no irse más. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Reciente mi cumpleaños, nació el grito del dolor cuando reinaba el espanto. Signos de corporación y de mi lenguaje español, borrar la palabra nación y de mi lenguaje español, borrar la palabra nación. La tesis era entonces justicia de la tropa azul, persiguiendo el estilo Kabul. Patriotas como terroristas, persiguiendo al estilo Kabul. Patriotas como terroristas. Es 34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Lía Alejandro Primera y este tema, Abril, inspirado en el golpe de Estado de abril de 2002, que marcó el inicio. Yo me considero, a mi juicio, fue la primera prueba de fuego, ¿no? El primer golpe que recibió la Revolución Bolivariana, este golpe de Estado. Afortunadamente, esta dictadura apenas duró 47 horas, la dictadura de Pedro Carmona Estanga, y en 47 horas vimos cómo el fascismo se desató. Se desató no solamente matando pueblo, sino con esta campaña de terror. Me estaba acordando de esas fotos de políticos del chavismo que habían pegado las paredes con velas y les prendían velas prácticamente para matarlos, ¿no? O incitando al asesinato de dirigentes chavistas, incitando al asesinato de todo lo que fuera chavista, ¿no? Fue terrible. Fueron terribles esos días. Después recordemos, el presidente Chávez vino con su crucifijo, su bondad y su buena fe, los perdonó y le pagaron con el paro sabotaje petrolero. Después las guarimbas, después intentaron el golpe suave tipo Otpor, aprovechando la oportunidad de la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión. Hubo varios intentos de golpe económico, sobre todo, y hubo uno antes, no sé si fue antes del referéndum revocatorio o del referendo de la reforma, que no se conseguía leche, que no se conseguía café, no sé qué, cuando, creo que fue el de la reforma, y cuando ganó, cuando triunfó, cuando no se logró la reforma constitucional, salieron los entrevistadores de Globovisión, qué rico el café con leche, ¡pah!, apareció el café, ¿no? Bueno, y después de la guerra psicológica, mientras el comandante Chávez estuvo enfermo, y bueno, y estamos atravesando, ¿no?, desde la partida del comandante Chávez, los momentos más duros, más difíciles de la Revolución Bolivariana. No tenemos a nuestro líder y la derecha nacional e internacional se ha venido con todo. Considero que el año pasado fue el año más difícil que vivió la revolución y ahora la cosa no está fácil. Porque si bien tenemos un pueblo amante de la paz, un pueblo que está cohesionado, es un momento de, vamos a estar claros, es un momento que la situación económica no es la mejor, una baja bastante considerable del precio del barril del petróleo. El Estado tiene menos ingresos en divisas, se toman medidas duras y por otro lado, lamentablemente, la derecha triunfó en algo, en manipular a una parte importante de la población venezolana, el estimularle la cultura del vivo criollo y quizá, y mucha gente, si la intención de desestabilizar, está desestabilizando y está afectando al país gracias a prácticas como el bachaqueo, la vendedera de cupos y la compradera de cupos y la raspadera de cupos. Lamentablemente, la derecha supo utilizar al mismo pueblo venezolano como arma para implosionar la revolución bolivariana. Pero bueno, somos más los que tenemos conciencia, somos más los que estamos rodilla en tierra, porque nos estamos jugando la patria, señores. Son las 10:38 minutos, es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también tenemos disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, bien interesante esta nota publicada en la página web de Alba Ciudad, albaciudad.org. Sepa por qué la Cumbre de las Américas se quedó sin declaración final, porque por primera vez no hubo declaración final en la Cumbre de las Américas, ¿no? No hubo declaración final por desacuerdos en varios temas con Estados Unidos y Canadá, qué raro, registrados desde el pasado jueves en la reunión de cancilleres, lo que impidió concretar la unanimidad. En una conferencia de prensa, el anfitrión presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, rindió un informe final de los trabajos que incluyó 42 acuerdos de 48 que se habían planteado en el documento técnico generado para la temática de la cumbre. Pero durante sus intervenciones, los presidentes Evo Morales y Daniel Ortega ahondaron más en los 6 acuerdos que Estados Unidos se negó a firmar: la transferencia de tecnología sin condicionamientos, el combatir el cambio climático, el reconocimiento de la salud como un derecho, porque en Estados Unidos la salud no es un derecho, señores, el acceso seguro y confiable a las tecnologías de la información, respetando la privacidad, y la derogatoria del decreto de Obama contra Venezuela. De acuerdo al presidente panameño Varela, los 6 acuerdos que no se concretaron estaban relacionados con el momento político. ¡Qué horror! Vale, qué cara más dura. Al preguntarse cuáles eran esos 6 temas, el mandatario cedió el uso de la palabra a su canciller, María Ángela Holguín, quien, oye, pero esa no es la que ya va. Aquí hay un problema en esta nota, porque María Ángela Holguín, hasta donde yo sé, es la canciller de Colombia, no de Panamá. Hay que arreglar esto. Quien expuso vagamente que tenían que ver con temas de medio ambiente, derechos humanos y gobernabilidad democrática. Estamos hablando de 42 acuerdos de 48 temas propuestos realizados entre 35 jefes de Estado. Es un logro. Concentramos en lo que no se dio. Creo que no refleja el corazón de esta cumbre, añadió Holguín. El presidente boliviano Evo Morales, en su intervención en la plenaria, se ahondó en las razones por las cuales Estados Unidos y Canadá no aprobaron la declaración final. Dijo Evo Morales: no es posible que el gobierno de Estados Unidos deje este encuentro sin una resolución porque no aceptan, por ejemplo, la transferencia de tecnología sin condicionamientos para los países de menor grado en desarrollo científico en nuestra América. Asimismo, Morales denunció que el mandatario estadounidense Barack Obama tampoco estuviera de acuerdo con el respeto de principios y de responsabilidades comunes para combatir el cambio climático. El reconocimiento de la salud como un derecho humano fundamental para los pueblos también fue otro punto por el que Barack Obama se negó a firmar la resolución final de la 7ª Cumbre de las Américas. Morales indicó que el gobierno norteamericano se opuso a garantizar el acceso amplio, seguro y confiable a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, respetando el derecho a la privacidad. Sobre este punto, el presidente de Cuba, Raúl Castro, durante su intervención en la cumbre, coincidió con Morales y recalcó que es necesario que se democratice en toda la región el acceso a las tecnologías y al Internet. No puede aceptarse que menos de una decena de emporios, principalmente norteamericanos, determinen lo que se se lee, ve o escucha en el planeta. Internet debe tener una gobernanza internacional, democrática y participativa, en especial en la generación de contenidos. Es inaceptable la militarización del ciberespacio y el empleo encubierto e ilegal de sistemas informáticos para agredir a otros estados. No dejaremos que se nos deslumbre ni colonialice otra vez, resaltó el mandatario cubano. Pero además de eso, 33 países apoyan a Venezuela y uno o dos países rechazan derogar el decreto de amenaza, que amenaza no solamente a Venezuela, sino toda América Latina y el Caribe, señaló también Morales. Sobre este tema, el presidente nicaragüeño o nicaragüense, Daniel Ortega, manifestó que el decreto emitido por Obama rompió el consenso que llevaría a una declaración final en la cumbre. ¿Quién provoca? Estados Unidos. ¿Quién le hace daño a esta cumbre? Estados Unidos. ¿Por qué no hay declaración de la cumbre? Por Estados Unidos y su posición en el tema político. ¿Y dónde está el corazón del tema político? En el decreto. Entonces, este decreto lo que vino fue a matar la posibilidad de una resolución, lamentó Daniel Ortega. Bueno, ¿no? Y quieren lanzar como candidata presidencial, los demócratas quieren lanzar nada más y nada menos que a la joyita de Hillary Rodham Clinton. Nada más recordar cómo se rió cuando mataron de esa forma tan brutal a Gaddafi, se me ponen los pelos de punta, señores. Porque de verdad que Estados Unidos cada vez, a la hora de lanzar candidaturas, escogen un psicópata peor que el otro. Bueno, les decimos que está abierta la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también tenemos participación que nos ha llegado a través de las redes sociales y nos escriben por el Twitter. Juan Guirola nos manda un mensaje, dice: bienvenido Galeano a la eternidad. Ernesto Winkel Johan dice: camarada, hoy estamos tristes por la pérdida irreparable del uruguayo Eduardo Galeano. Los revolucionarios estamos de luto, dice Juan Guirola. La revolución ha tenido varios triunfos a costa de sacrificios del pueblo. Es hora que actuemos con fuerza, no a la impunidad. La ideología socialista y el legado de Chávez, las armas más elocuentes y fuertes para combatir las guerras contra Venezuela. También dice Juan Guirola: hoy 13 de abril nos debemos impregnar de mayor fuerza chavista y socialista contra los fascistas asesinos, no a la impunidad. También dice Juan Guirola: ¿quién le dijo a Lilian Tintori, que era vocera de las víctimas de las guarimbas asesinas, tus lágrimas son las mías? No me jorobe. Sí, bueno, Lilian Tintori tiene un descaro. Dice también Juan Guirola: Kirchner, patoteamos Obama. Gracias a América y Venezuela. No está sola. Gracias, Soledad. Estamos alerta. El diablo está herido. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Hola, Daenza, te habla Suemi Martínez. Hola, Suemi. Parque Central. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Chévere, chévere. Bueno, primero quería hacerte un comentario, sobre todo por el orgullo que uno siente cada vez que nuestro presidente Nicolás Maduro nos representa con ese interés. Sabemos que nuestro comandante no se equivocó al dejarlo como continuador de esta revolución. Y por otra parte, bueno, es interesante ver por Twitter cómo la gente está sangrando, ¿no? Con la nueva Gaceta de Sencoex. Uh-huh. Están llorando por la herida. Parece que fue muy acertada la decisión en recortar los cupos porque gente de varias nacionalidades se van a tener que abstener de su bachaquerismo con los dólares. Se van a tener que, esa gente que compra los cupos en 60, 40, 50 mil bolívares, que no sé dónde los sacan. Pero bueno. No, porque es que tienen tiempo ya guisando con eso y tienen mucho dinero. Bueno. Eso es lo que pasa. Razón. Se hicieron recontramillonarios durante todos estos años a costillas del Estado venezolano. Es cierto. Y son los primeros que se quejan, ¿no? Sí. Se quejan de la corrupción, bueno, se quejan de la inflación, y ellos son los primeros que contribuyen con el, ¿cómo se llama?, con el dinero inorgánico, con la creación de bolívares sin respaldo. Ajá. Y bueno, pero la verdad, me parece una decisión acertada la relación de los cupos. También hay que educar bastante a la gente, explicarle qué fue lo que se hizo, explicarle que tienen el SIMADI. Es decir, el Estado no está obligado a estarle subsidiando los lujos de viaje a las personas. El comandante Chávez, con sus políticas, nos permitió tanto a los pobres como a la clase media acceder a algo que nunca hubiésemos podido con otros gobiernos. La gente ahora se cree que son los dueños de los cupos. No, señores, aquí nadie, excepto PDVSA, en su gran mayoría produce dólares. Nadie. Entonces, es que eso fue lo que la derecha le hizo creer a la gente, que todos tenemos, o sea, que todos tenemos un cupo, que es nuestro derecho, no. Con mi cupo no te metas, no, señor, ese cupo no es de usted. Usted no se quejan los opositores de que la gente tiene que ganarse con su esfuerzo, con su trabajo. Bueno, trabajen para que paguen los dólares por Simadi. Ah, pero si quieren seguir viviendo del subsidio del Estado, ellos sí tienen derecho, ¿no? Pues no, entonces que se acabe. Lo único es que sí que veo que falta es que, pues, por lo menos se abran alternativas con CIMA, es decir, que ya se cree, ya tenemos las cuentas en dólares aquí, bueno, pues créale las tarjetas. Ah, pero entonces ahí hay una brecha donde se queja a las personas, compras con CIMA y tienes tus cuentas aquí, pero ¿cómo utilizas esos dólares? Todavía estamos fomentando que la gente saque el dinero y se lo lleve a Estados Unidos, se lo lleve a Panamá, se lo lleve a España, en vez de tener esos dólares nosotros aquí en la República. Una fallita ahí que todavía, pues, hay que mejorar. Pero, señores, tienen Simadi. Así como tienen para pagar Dollar Today a 300 bolívares, bueno, pues paguen Simadi que ya estamos rozando los 200 y no se quejen. Y, bueno, como la patria les dura, si son capaces de cambiar la patria por un papel toalé, pues con los dólares mucho más. Entonces hay que ser conscientes y no creer que la revolución se nos va porque rebajen los cupos. No, al contrario. Yo me imagino que el gobierno toma esta medida. Es que los que se han beneficiado con los cupos son una minoría, o sea, al lado del pueblo venezolano, que hemos estado, pero ahorcados por culpa de estos vendepatrias sinvergüenza. Exactamente. O sea, de verdad. No, es lamentable, pero bueno, hay que seguir en lucha y también hay que educar a mucha gente que está, ¿cómo se llama? Está todavía, ¿cómo se dice esto? Confundida y se dejan confundir. Pero bueno, muchas gracias, te seguimos escuchando. Un abrazo grande, Soemig. Mira, fíjense ustedes para que vean lo que andan diciendo. Aquí hay una joyita en el Facebook llamada, ya va, que esto le estoy, fíjate, hay una joyita en el Facebook llamada Jessica Beluco. Ella publicó esto en el Facebook el 7 de abril. Compro todos tus cupos electrónicos, pasando los bancos. Seriedad y responsabilidad garantizada. American Express, 45 mil. O sea, eso es lo que paga por el cupo, ¿no? Banco Exterior y BOD, 51 mil. Bicentenario y BFC, 50 mil. Pagamos todos los demás bancos, 54 mil. Por favor, tener pago, la tarjeta de crédito, 3.700.000 de saldo. Desbloquear la llave de la tarjeta de crédito, está el número de teléfono, está el PIN. Después de las medidas que salieron en Gaceta Oficial, la Jessica Beluco tiene el descaro de publicar. Bueno, ahora recoger firmas para que derogue esa gaceta. Maduro, no te metas con mis dólares. O sea, le está robando al Estado y dice que son sus dólares. Empecemos a difundir y hacer campaña en defensa de nuestros dólares. Si salieron jalabolas a firmar por las cuentas en el exterior de extranjeros, de altos funcionarios del gobierno, porque ahora no salimos a reclamar nuestro derecho a nuestros dólares. Mira qué cara más dura tiene esta tipa. De verdad, qué cara más dura tiene esta mujer. Y esta es la gente que básicamente, que sale perjudicada, también hay que decirlo, sale también perjudicado pueblo. Pero es que ya el pueblo decente, honesto, y eso se lo digo a algunos camaradas que se han estado quejando con esta medida tomada por el gobierno. No, que esto es antisocialista, que están jorobando al pueblo. No, al pueblo no lo está jorobando el Estado. Lo ha venido jorobando una masa, porque cuando decimos que son minoría no quiere decir que sean poquitos, pero una masa de personas que han estado desangrando al país a lo largo de todos estos años, por lo menos a lo largo de los últimos 5 años. Toda una mafia de raspacupos, compracupos, vendecupos, bachaqueros. Esta es la gente que mantiene a Dollar Today. Esta es la gente que por la culpa de ellos estamos viviendo la escasez y la inflación que estamos viviendo. Así de sencillo. Y bueno, y de verdad, vamos a estar claros. ¡Ay, que cómo vamos a hacer para viajar! Hace siglos que el ciudadano de a pie no puede viajar. ni yo, ni Vladimir Huica, que tiene ya como 2 años queriendo ir a visitar a su familia en Chile, para dar un ejemplo. Ni nuestro amigo Salvatore Giuliano, que ya tiene 2 diciembre, iba al diciembre a visitar a su abuelita en Italia y ya no tiene cómo ir. Y eso no es por la providencia de ahorita. Eso es por el dólar negro y por toda la corruptela de estas personas y de las líneas aéreas. Entonces, me parece que el Estado ha cometido 2 errores en primer lugar, ¿no? En primer lugar, un error que cometió el Estado fue lanzar esta Gaceta Oficial en un momento en que el presidente Nicolás Maduro no se encontraba en el país, en un momento en que los ojos de todo el mundo estaban en la cumbre y la reacción que ha generado este decreto no nos ha dejado disfrutar la cumbre. Hubiera sido sabroso que la oposición hubiera gozado un pullero viendo cómo callapearon a Barack Obama y lo lanzan en ese momento, en primer lugar. En segundo lugar, el Estado no ha explicado, no, que para... Mira, las cosas hay que decirlas claro, y vamos a hablar aquí claro y raspado, señores. El precio del barril del petróleo bajó por debajo, se puso por debajo de donde lo habíamos estipulado para el presupuesto de este año. El bachaqueo y el contrabando siguen. Y esas son divisas que hemos venido perdiendo de una forma galopante para poder alimentar al pueblo venezolano, que de paso está consumiendo 4 veces más porque la oposición lo enfermó y compra 4 veces más de lo que consume. Porque resulta que en muchas casas hay toallas sanitarias para 3 años y hay una sola mujer. Y lo mismo pasa con el papel higiénico, y lo mismo pasa con el arroz. O sea, la cuestión es que la gente ha convertido sus casas en grandes silos y en grandes depósitos. Con toda razón, porque no es fácil lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, un pueblo que está consumiendo 4 veces más, por lo menos la mitad de lo que está gastando el Estado en dólares, porque el papel toalé y las toallas sanitarias, todo eso son dólares preferenciales. Entonces, y de paso, hay que pagar pensiones, hay que pagar salarios, hay un montón de gasto social, las canaimitas, las escuelas, ya no tenemos la lluvia de dinero, señores. Y el dinero se está fugando de una forma brutal. Hay que cerrar el chorro. Hay que cerrar el chorro. Austeridad, y ya el gobierno lo había dicho, austeridad. Entonces, que el gobierno sea sincero, no hay divisas, tenemos un gasto muy grande importando alimentos y bienes para que la gente coma y tenga acceso a los productos básicos. Y las divisas, entonces, por lo tanto, las divisas deben ser usadas por conciencia. ¿Qué es lo que logró esta providencia? Que bueno, mira, que el que quiera viajar con 700 bolívares, nadie se mantiene, con 700 dólares, nadie se mantiene en el exterior si tiene que pagar hotel, pasaje y comidas. Vamos a estar claros. Si nada más un hotel más o menos te salen $100. Con $700 no puedes mantener tus gastos. ¿Pero qué son estos dólares, Simadi? Simadi, no estamos hablando del Simadi, estamos hablando del SICAD. Es un dólar. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo con esto? Que es un dólar preferencial. Porque no es a 6.30 el dólar viajero, es un dólar preferencial. Y efectivamente está el Simadi. Quien quiera viajar, que lo pague por el Simadi. Sale muy caro. Pero es que desde hace mucho tiempo el pueblo de a pie, el pueblo honesto, trabajador, no ha podido viajar. El cupo en dólares. Tenemos estos mismos señores que compran cupos, son los que nos venden los equipos electrónicos a precio de dólar paralelo. Y el cupo electrónico permitía a las personas trabajadoras y honestas poder comprar esos productos mucho más barato. Lamentablemente, eso ya no va a ser posible. Pero lo que queremos decir es que estas medidas son un cierre del chorro de real, que se estaba el chorro de divisas, que se estaban fugando, porque ya no tenemos divisas y ya está bueno que mientras un grupúsculo se está enriqueciendo a costillas del Estado y de dólar preferencial, el resto de los venezolanos y las venezolanas nos estemos comiendo un cable. Porque los venezolanos trabajadores y trabajadoras hace siglos que hemos visto imposibles nuestros sueños de viajar, por ejemplo. Y mucho venezolano y mucha venezolana no tiene tarjeta de crédito. Y lo que sí cuestiono de esto, ¿cómo es posible que le hayan quitado a los adultos la posibilidad de tener el dólar preferencial en efectivo, porque si estamos en un socialismo, no entiendo cuál es el empeño que tiene el Ministerio de Finanzas de obligar a los venezolanos y a las venezolanas a sacar una tarjeta de crédito para endeudarnos. De verdad, no lo entiendo. Es antisocialista obligarnos a sacar una tarjeta de crédito, sobre todo si es un pueblo que no está lo suficientemente preparado y que yo sé de bastantes que las utilidades se le fueron pagando las cuentas de las tarjetas de crédito, porque las tiene ahí y gasta y gasta y gasta y gasta. Entonces nunca tienen liquidez y le deben a los bancos hasta el modo de caminar. Ese es el socialismo. Ese es el socialismo que estamos impulsando. Obligar a la gente a tener una tarjeta de crédito. Eso tienen que revisarlo. Son las 10:57 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos celebrando este 14 de abril. Nos vamos con José Garcés. Eso, estamos a 13 de abril, Dios mío, me voy a jugar el 14. Bueno, este 13 de abril, celebrando este 13 de abril, nos vamos con José Garcés, Círculos de Madrugada. Círculos de madrugada, noche que se hace mañana, relámpago que abre el día, con luces de amor y poesía. Círculos de la victoria y que madrugarán nuestra historia. Madrugada febril de aquel 13 de abril, un círculo de soles que se hacía fuerte allá en Miraflores, y un círculo de lunas que retumbaba allá en Fuerte Tiuna. Círculos de madrugada, noche que se hace mañana, relámpago que abre el día, con luces de amor y poesía. Círculos de la victoria y que madrugarán nuestra historia. Madrugada en tristeza, en rabia e impotencia, cuando los generales, borrachos de odio y de insolencia, solo el círculo pudo cambiar el dolor por resistencia. Círculos de madrugada, noche que se hace mañana, relámpago que abre el día, con luces de amor y poesía. Círculos de la victoria y que madrugará nuestra historia. Como una madrugada de amor o de trabajo, hay frío en tu mirada y calor en tus manos. Traes la digna jornada, glorioso círculo bolivariano. Círculos de madrugada, noche que se hace mañana, relámpago que abre el día, con luces de amor y poesía. Círculos de la victoria y que madrugarán nuestra historia. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Bandera, bandera libertaria.

mundo no encuentra la fe en la nevera. El tiempo empieza a oxidar las cazuelas. Se pierde el amor, se pierden las reses. Tampoco hemos visto panes ni peces. El futuro dicen que está hipotecado. El teléfono de Dios sigue ocupado. Y aunque este arrebato no ha sido el primero, ahora de pronto corre el mundo entero. Se ha acabado el dinero. Seguimos esperando que se abran los cielos. Se ha acabado el dinero. Que se rompan las fronteras y los miedos. Se ha acabado el dinero. Que la gente no siga tratándose de lejos. Se ha acabado el dinero. Venimos solos, sin pasaporte, sin suero, sin ropa. Arriba los en cuero, los que están más atrás que las muelas. Los que agarran la esperanza con anzuelo. Que se asusten los que tienen todo. Que se callen los que tengan miedo. Los demás que levanten las manos, que no nos paramos, aunque se acabe el dinero. Mano al cielo, se acabó el dinero. Estoy en el suelo, pero no me muero. Se acabó el dinero. Viviendo al día, la ilusión en cero. Se acabó el dinero. Mano para arriba, los en cuero. Se acabó el dinero. Los que están sin pasaporte y sin suero. Se acabó el dinero. Los que agarran la esperanza con anzuelo. Se acabó el dinero. Que no nos paramos, que no nos paramos. Se acabó el dinero. Aunque se acabe el dinero. 11:07 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos de Cuba, moneda dura, se acabó el dinero. Sí, ese fue el clima que se vivió este fin de semana a raíz de la providencia administrativa que salió publicada en Gaceta Oficial, que tiene que ver una reducción bastante notable, importante de la asignación de dólares, que ya lo debemos decir preferenciales. Y si son preferenciales, es decir que el dólar no está en 10.12 o en 6.30, como nos quieren hacer creer, el dólar está más alto, definitivamente. Y es triste no saber cuál es el precio real del bolívar, cuál es el precio real del dólar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, una reducción bastante notable del cupo viajero. Realmente es tan grande la reducción que mira, que todo parece indicar que el raspar cupos, vender cupos, pues ya no será tan rentable. Lamentablemente los que se han dedicado a esto hicieron bastante real. Los dejaron robar durante mucho tiempo, por lo menos 2-3 años, ¿no? Pero más allá de eso, también se le quita prácticamente la posibilidad de acceso a dólares preferenciales a las personas que carezcan de tarjeta de crédito. Por otro lado, nos encontramos que el cupo electrónico, que son $300, lo fraccionan. Y realmente eso también perjudica aquellos que utilizan de forma decente el cupo electrónico, ya que aquí un teléfono inteligente te puede costar unos 20, 30 palos o más, me dice Luis, que mucho más, 50, 60 palos o 90 palos, hasta 90 mil bolívares te puede costar un teléfono inteligente cuando si lo compras por internet, lo compras en Estados Unidos, por internet te sale en $150, $120, calcula eso a 10, 12 bolívares para que vean la diferencia. Entonces tenemos una mafia que se ha dedicado al dólar negro. Dólar Today es el que rige la economía venezolana, lamentablemente. Y no hablo de los índices macroeconómicos, del Producto Interno Bruto, no, no, estoy hablando de las cosas, los bienes, ni siquiera los servicios, porque los servicios son subsidiados. Es los bienes que compramos, que consumimos los venezolanos, y las venezolanas están calculadas a Dólar Today, porque ni siquiera Simadi, Dólar Today, porque Simadi no ha dado resultados. No ha dado resultados porque de acuerdo a quienes dicen, que a quienes han intentado comprar dólares por allí, no hay dólares, hay un problema con la activación de tarjeta. Entonces tenemos que nuestra economía se está rigiendo por un dólar artificial, no tenemos un precio real de ese dólar y las personas, por ejemplo, nuestro compañero Luigino Bracci, que él trabaja con computadoras, es su herramienta de trabajo, utilizaba el cupo electrónico para comprar los repuestos y las cosas que necesita para su trabajo, porque aquí te las venden a dólar paralelo, y resulta que con ese fraccionamiento, estas personas que utilizan de manera honesta el cupo electrónico ya no lo van a poder hacer. Ya no lo van a poder hacer. Pero bueno, ¿pero qué ocurre? Son personas, ahí son personas honestas que salen perjudicadas, pero también se controla a una gran masa de sinvergüenzas que han estado arruinando el país. Y antes había dinero y nos podíamos dar el lujo, y lo digo así en forma sarcástica, antes había bastante dinero en nuestras arcas y nos podíamos dar el lujo que nos robaran, que el pueblo robara al pueblo. Pero resulta, señores, y nos tenemos que aterrizar y ser realistas, ya no hay dinero, ya no hay tanto dinero y hay mucho gasto social. Hay escuelas que mantener, hay hospitales que dotar, hay medicamentos de enfermedades de alto costo que hay que comprar, o sea, que el Estado compra para dárselo gratuito, porque gracias a los dólares del Estado, el tratamiento contra el cáncer es gratuito, el tratamiento contra el VIH es gratuito, las canaimitas son gratuitas, las tabletas que le dan a nuestros muchachos de los liceos son gratuitos, hay un montón de universidades públicas que son gratuitas y eso hay que mantenerlo. Y ya las divisas, señores, ya no son tantas. Aparte de eso, hay una serie de compromisos, o sea, reivindicaciones laborales que tenemos los trabajadores y las trabajadoras que el Estado debe cumplir. Por ejemplo, las pensiones, cada vez hay más pensionados. Y de paso, tenemos que importar el doble de productos porque hay una mafia que se dedica a contrabandearlos o a bachaquearlos. Entonces vamos a estar claros, señores, hay que ponerle un freno. Ya lo veníamos advirtiendo desde el año pasado y lo advirtió el presidente Nicolás Maduro. Hay que tomar medidas austeras. Subieron los impuestos del alcohol y del tabaco, ¿verdad? Esa es una de las medidas que se tomaron. Se han tomado diferentes medidas para aumentar la recaudación de impuestos y hay que cerrarle el chorro de real a una mafia enorme que ya está bueno que hayan estado saqueando al Estado. Entonces, lo que yo digo, porque hay compañeros, camaradas que dicen que nosotros estamos pagando justo por pecadores. Mira, vale, desde hace tiempo esos pecadores nos tienen comiéndonos un cable. Porque a estas personas que dicen, ay, que pagamos justo por pecadores, le pregunto a más de uno, ¿desde hace cuánto tiempo tú has intentado ir a visitar a tu familia en el exterior y no has podido? ¿Desde hace cuánto tiempo tú has intentado comprarte un telefonito inteligente, no sé qué, no has podido? O sea, ¿desde hace cuánto tiempo la gente decente no estamos pasando trabajo por culpa de estos sinvergüenzas? Entonces, si nos vamos a comer un cable, nos lo comemos todo. Pero ya está bueno que nos estén robando, porque estamos en austeridad. Lamentable que no hay un vocero del Estado que esté dando la cara por esto, que le explique al pueblo venezolano por qué se toman estas medidas, que no haya funcionarios en el gobierno que tengan la voluntad política para que el SIMADI funcione. Y si hay que tomar medidas drásticas, señores, no sabemos cuánto vale el dólar. Y mira, hay gente que de repente confunde socialismo con paternalismo, pero nos hemos dado cuenta que una gran masa, no hablamos de la mayoría, pero es un número considerable, ha estado saqueando al país durante los últimos años a punta de dólar subsidiado. De verdad, unificación cambiaria y ver qué más va a pasar allí. Pero las medidas que ha tomado el Estado, hasta ahora ninguna ha dado resultado. Ninguna, con respecto al tema cambiario. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enzo García, Luis Arloyo. Buenos días, usuarios. Hola, Fernando, la presta desde el Cerrucho de Latillo, desde el pueblo de Latillo. Usted ha dicho algo que realmente da en el clavo, es como meterle el dedo en la llaga, y es esta, que usted lo acabas de decir, si no hay claridad, si no hay información, entonces la gente lo que hace es confundirse. Te voy a poner un ejemplo. Ayer yo escuché varios programas relativos a lo que tú estás conversando, o tratando de explicar de la manera más diáfana y clara posible. Y hay una persona que dice que ahora todos nos estamos abocando a un bachaquerismo. Ese bachaquerismo es Amazon. Yo me pregunto, si tú, acabo de poner el ejemplo, si tú no consigues un teléfono y aquí te los venden con un altísimo costo especulativo, o precio especulativo, tú tienes que recurrir a alguien que te lo traiga. Y tú consigues, como tú dijiste, en Estados Unidos un teléfono con $150, con $120, $170 inteligente. ¿Quién te lo vende a ese costo aquí? Nadie. Nadie. El dólar aquí que te lo dan a 12 bolívares. Eso no lo consigues en ningún sitio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Bueno, no compro el teléfono. Pues, ok, no compro el teléfono. Porque ahora tenemos nada más la idea que si no tenemos un teléfono inteligente, no vale tener un teléfono. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque lo que nos metieron en la cabeza es que si tú no tienes un teléfono inteligente, no vales nada. Por ahí van los tiros. Recuerdo que hace 2 o 3 meses, cuando estas medidas se empezaron a implementar, yo hice un comentario. Por cierto, tuviste una parte allí que comentamos, y inclusive dije, nosotros tenemos un problema de picardía o de concepción mientras tengamos una frontera tan libre como la que tenemos, ¿verdad? Y tú pasas un puente y del otro lado hay un edificio donde te ponen un sello, sellaste, volviste para acá y volviste a sellar la entrada. 100 metros lo que separa una frontera, entonces tenemos 2 o 3, 4, 5 millones de no sé cuántas personas, y no estoy hablando en contra de nadie, ¿verdad? Pero lo tenemos ahí al lado, y entonces si te permiten $2,000, esos $2,000 te lo hacen todo cada vez que ellos pasen para allá y tienen 2 veces al año. Eso es una sangría, y eso que llaman cupo, hace tiempo, y aquí lo dijimos. Es más, también, yo soy la que pienso que los deberían eliminar de una vez. Por supuesto. Los deberían eliminar. Es que la gente dice, ese cupo, eso no es ningún cupo, eso es una asignación que te da el Estado. De dólar preferencial, porque lo vende más barato que el precio real. Ahora, ¿el precio real cuál será? Obviamente, el paralelo no es. El CIMADI tampoco, porque también está distorsionado, pero 10 bolívares no es. De eso estamos claros. No, la otra es lo de la tarjeta de crédito. ¿Quién le garantiza al Estado venezolano? O al gobierno venezolano en este caso, que te entreguen los $3,000 y te dé una diarrea, no puede viajar porque tengo diarrea. Lógico, él va a pagar lo que el Estado le dice, págame mis $3,000. Uh-huh. Como los tiene en efectivo, va al Mercado Libre, cambió los dólares en el Mercado Libre, le pagó al Estado, pagó la multa que le paga la línea aérea y todo, que hoy se gana un dinero. Es que ese es el riesgo que se corre, porque no hay sanción. Si usted no viaja, yo lo meto 5 años preso, amigo. Por eso, y a las líneas aéreas, el pasaje es intransmisible. Yo tenía que ir a Cuba junto con mi hijo y el pasaje nos costaba 14,000 bolívares, 7,000 él y 7,000 yo, con salida y desde allá para acá lo que se paga también la salida. Y cuando la gente se dio cuenta, nos dijeron, no hay cupo, no hay pasaje durante tanto tiempo. Pero si me da 100,000, te lo conseguimos. ¿Qué tal? Es que hasta con los pasajes para Cuba están guisando. Más Cuba, es uno de los principales destinos de los raspacupos. Es por todos lados, pero de eso se trata, ¿verdad? Nosotros estamos condenados a tener una frontera caliente allí por 2,200 kilómetros con Colombia. Si nosotros no actuamos como debe ser, porque tú ahorita compras un peso con 17 bolívares, ¿qué es lo que está pasando, amigo? Vamos a entenderlo desde ese punto de vista. La gente de Colombia, lo que nos está pasando a nosotros, ya a ellos les pasó, porque anteriormente era lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Lo que ellos lo consideran como beneficio, a nosotros nos lo estamos considerando como un error. Eso es lo que está pasando, porque antes tú con un bolívar comprabas 24 pesos, ahora con un peso tú compras 17 bolívares, perdón, al revés, son 17 bolívares por cada peso que tú vas a tener. Y mientras eso subsista, y como tú estás diciendo, no hay una sinceración del cambio, nos tienen colgados por el pescuezo, así coloquialmente. Así es, porque al no haber una referencia, no sabemos los costos de las cosas. Correcto. Pues nos venden las cosas a dólar paralelo, que es un dólar distorsionado, entonces es algo muy caro, pero entonces uno no sabe en realidad cuál es el precio justo, cuál es el precio real. Entonces, mira, que se eliminen los cupos y se sincere, se unifique el cambio y se sincere. La falta de información los tiene a nosotros acogotados y no queremos entenderlo. ¿Por qué? Porque no te metas con mi dólar y no importa que el kilo de carne vale 500, 800 y 1000 bolívares, que es una cuestión que nosotros utilizamos todos los días, que es comer. De allí nacen una cantidad de cuestiones. Una, fíjate, te voy a poner esto como una denuncia. El día viernes aquí en Baruta, yo vivo cerquita de Baruta y voy muchas veces porque vive mi familia también, estaba un camión de la alcaldía de Baruta, permisado por ellos, vendiendo el kilo de pollo a 150 bolívares. La alcaldía, ¿cuánto es el precio regulado? 65. Bueno, ¿y por qué lo venden a 150? Es que la alcaldía le está diciendo a la gente, yo estoy cobrando 80 bolívares de impuestos. Mentira, el tipo se está haciendo rico y alguien está cogiendo un dinerito por debajo. Porque si eso está regulado a 65, tú tienes que venderlo a 65, señor. Entonces la alcaldía es el primer alcahuete de lo que está pasando. Por ahí van los tiros. Mientras nosotros no seamos sinceros con nosotros mismos, vamos a estar fritos. Y aquí hay que pujar hacia adelante. Hay que pujar por lo que pasó en Panamá, que Venezuela tuvo razón. Exacto. Y es que lanzan esto justo, vale, un momento que tenemos un triunfo tan grande. Te lanzan la Gaceta Oficial y opacaron todo el éxito de Panamá. No lo pudimos festejar. No lo pudimos festejar, de verdad, que brillantes. A veces yo digo, Dios mío, ¿cómo decir? Eficiencionada, los detalles, como decía el comandante Chávez, los detalles. ¿Por qué estas informaciones las debió haber dado el presidente Nicolás Maduro con el tren económico y no lanzar la Gaceta Oficial así como así? Lo han debido decir ahorita. No, es que de verdad, o sea, se ganaron el premio Nobel a la torpeza. Correcto. Vamos a esperar que otros participen, ¿no? Gracias. Un abrazo grande, Fernando. Bueno, son las 11:22 minutos. Vamos a hacer una pausa. Pero bueno, independientemente de Providencia o lo que sea, señores, vamos a disfrutar nuestros triunfos. Y la revolución sigue para adelante. Y rodilla en tierra. Y en serio, vamos a echarle pichón porque, mira, vamos a ver las cosas así. O sea, aquellos camaradas que dicen que estamos pagando justo por pecadores. Pero ya va, tú has podido disfrutar de esas cosas que dices que te están quitando, ¿no? Porque lamentablemente ya todos esos beneficios los estaban monopolizando los bachaqueros, los raspacupos y los conspiradores. Entonces, qué bueno. O sea, señores, no hay divisa, no hay suficiente divisa. Hay que ser ahorrativo. La cosa no está fácil. Y si nos vamos a apretar el cinturón, nos lo apretamos todos, los raspacupos y nosotros, todos. 11:23 minutos, vamos a la pausa con Mata Rica. Vamos para adelante. De tu corazón, no temas al tiempo, no temas al cambio, es evolución. Quiero ver la cara linda, la que dice la canción. Quiero ver la gente alegre derrumbando al paredón. Desde aquí yo puedo ver la alegría y el sabor, los sabores y los cueros que me pican con el sol. Afuera vamos para adelante, afuera para adelante, vaya. Quiero ser feliz. Quiero ver la cara linda, la que dice la canción. Quiero ver la gente alegre derrumbando al paredón. Desde aquí yo puedo ver la alegría y el sabor, los sabores y los duelos que repitan con el sol. Afuera vamos para adelante, afuera para adelante, vaya. Afuera vamos para adelante, afuera para adelante, vaya. Afuera, pa afuera vamos, pa adelante, pa afuera, pa adelante, pa allá. seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Abril 2002. Medios de comunicación y su instinto de escorpión. El profesor Earle Herrera plantea en el libro El que se robó el periodismo, que lo devuelva, lo siguiente. Antes del triunfo de Chávez, los viejos partidos históricos habían entrado en estampida. Acción Democrática y COPEI defenestaron sus propios candidatos y cambiaron de montura presidencial más allá de la mitad del río. Consumada la victoria del comandante, ambas organizaciones desaparecieron del escenario. Los medios de comunicación tomaron entonces ese espacio y asumieron el papel de oposición del nuevo gobierno. Todo el poder de los medios se dedicó al asedio en contra del gobierno establecido democráticamente y dirigido por Hugo Chávez, el 11, 12 y 13 de abril de 2002. Los medios de comunicación social se delataron como los organizadores de un golpe de Estado que solo un pueblo patriota pudo derrocar. En diversas declaraciones transmitidas por los medios de comunicación, se culpó al pueblo bolivariano de causar la violencia, muerte y enfrentamientos, pero en realidad los medios buscaron la confrontación. Como ejemplo, está una edición extra publicada por El Nacional el mismo 11 de abril, donde se leía: la batalla final es en Miraflores. Esto incitaba a la violencia, pues en Miraflores se encontraban miles de personas apoyando el gobierno del presidente Chávez. Abril 2002. Medios de comunicación y su instinto de escorpión. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Venezuela recibió respaldo total en la clausura de la Cumbre de los Pueblos. Falleció el escritor y periodista Eduardo Galeano. Izquierda Mundial se activa en solidaridad con Venezuela. Este lunes se extenderá en Caracas la bandera más grande de Venezuela. Entre risas y aplausos arrancó cuarto Festival de Teatro de Caracas. Cantoras venezolanas compartirán experiencias de su lucha antiimperialista. Orquesta Sinfónica de Venezuela interpretará obras de compositores rusos. Festival Internacional sobre Videodanza comienza este lunes en Cuba. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultural Día. Les informó Lisdet Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La Fundación Compañía Nacional de Danza convoca a creadores, bailarines y bailadores a participar en el 10º Festival Mundial de Danza Solos y Duetos 2015, que se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre en la Gran Caracas y girará en torno al ecosocialismo por la conservación del planeta. Los interesados pueden enviar un correo a la siguiente dirección: festivalmundialdedanzasd@gmail.com, o síguenos por el Twitter @eventosfcnd y conoce las bases de participación. Fecha límite de recepción: 30 de abril. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Cobija en sus manitas. No hay como sentir un beso oloroso a golosina. Es como llenar de impulsos el combate por la vida. Es mecer en un columpio entre el bullicio y las risas, las palabras inventadas en cuentos y fantasías. El amor no tiene edad, es adiós y es bienvenida. El amor se fue, el amor vendrá. El amor igual, el amor igual, el amor igual. La vida que siempre enseña me ha permitido inventar un sencillo trabalengua de la más bonita escuela que yo les quiero contar. Sentir amor por los niños cuando la vida le crezca. Y es un símbolo vital, y es la rosa de los vientos. Es el más hermoso cuento que yo les quiero contar. Dicen que la luna tuvo un hijo con un lucero. Amigo de los hijos de mi pueblo. Y si ustedes miran bien, notarán que allá en el cielo hay un lucerito menos. Busquen en todos los niños y verán que ellos lo llevan escondidito en el pecho. Y así llegó el lunerito a ser el más lindo amigo de los hijos de mi pueblo. El amor se fue, el amor vendrá. El amor igual, el amor igual, el amor igual. 11:37 minutos y este cariñito para el oído, este besito de Sur Consciente y esta linda versión que hacen de la canción del lunerito de nuestro Ali Primera. Y nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, nuestra corresponsal en Panamá, nuestra querida Beatriz Arévalo, que nos dice: hola Enza, en sintonía, acá un carnicero me dijo, sus compas... Los buenos están en un hotel donde yo trabajo de noche. A ellos los buenos nos los dejaron entrar a Tlapa. Y yo pensé, Chávez vive, despertó Latinoamérica. Después me dice Beatriz, en salud un taxista me dice, ¿vio el portaaviones que nos pusieron en la bahía? Yo le dije, sí, qué broma. Y me dijo, eso es para amedrentar porque se saben perdidos. Yo, gracias, Chávez. Luego a la cumbre y allá ver a Chávez en todos nuestros hermanos, ¿no? Todos nuestros hermanos latinoamericanos, dice Juan Guirola, presidente Maduro, te estás convirtiendo en un gigante gracias a Chávez por enseñar a tu hijo. El legado vive, la lucha sigue. También dice Juan Guirola, fascistas asesinos actúan impunemente en la vía Naguanagua, Carabobo. Basta de impunidad con estos delincuentes. Dice Mari Corrales, de cada día nace una historia porque estamos hechos de átomos. Estamos hechos de historia por siempre, Galeano. Dice Edgar Pérez, buenos días, creo que deberíamos tocar más el tema económico en nuestra ventana. Recordemos que la economía es vital. Sí, totalmente de acuerdo contigo con eso, ¿no? Dice Beatriz Arévalo, ¿quién viajaba en la cuarta? ¿Quién nos enseñó que era el petróleo? ¿Qué era un dólar? Vale preguntar. Nadie. Dice Javier Oliveros, el Simadi murió al nacer. No conozco el primero que haya comprado divisas a tasa Simadi. Sí, mira, tengo entendido que vas a la banca, vas a las casas de cambio y te dice que no hay dólares, ¿no? Entonces eso es algo extraño. Y esa es otra cosa, también hay que ver en la medida por qué la gente no va, o sea, por qué el Simadi no funciona. Por un montón de gente que está guisando con los dólares preferenciales. Si se le cierra el chorro de dólares preferenciales, tanto empresarios como raspacupos, viajeros, lo que sea, van a ir a Simadi y eso va a bajar el precio del dólar Simadi. Hay que verlo también por ahí. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Cómo estás, Enza? Bien, bien. Aló. Ajá, dime. Mira, lamentando la muerte de... Sí, vaya. Sí, esto me dejó helada. Sí, mira, Enza, por otra parte... Uh-huh. Y no sé si tú si has hecho ese comentario o te lo hicieron. Uh-huh. Una publicación que hubo en el diario de Caracas. Uh-huh. Un error ortográfico grande que dice, en la página 25, Comunicalle hundió la bandera, está con error ortográfico. Ah, imagínate. Como en grande en la página 25, no sé si la viste. No. Ajá, entonces eso es cuario, andan, dele que sus pasteles con eso. Ajá, porque yo sí vengo de los demás, pero no se ve cuando esta señora, la desatada esta de María Corina, dice que los niños de preescolar firmaron. Imagínate tú, chica. Firman y tienen cédula. Sí, porque los niños de preescolar están inscritos en el CNE. Mire, para estudiar no hay que ser bruto, mija. Es que esta le pega... Yo con preescolar, estuve 23 años trabajando con preescolar. Ningún niño de preescolar te firma eso. Claro, no. No logra, porque tiene que tener esa habilidad, esa destreza que le da todo lo que es para la motricidad fina, el colorear, el recortar, la plastilina, para que ellos tengan esa habilidad y esa destreza. Y luego ellos logran escribir, pero no hay ningún niño de escuela que bruta, pero de frente, que le mete de frente. Eso sí no lo dicen ellos. Este error ortográfico es grande, sí, creo que es grande, pero no más grande que el de ella decir que un niño de preescolar firmó, por amor a Dios. Es con cédula, tienen cédula. Y lo dice así, tan tranquilamente. Son desquiciados, totalmente, pero desquiciados. No, esa. Y otra cosa, lo que te acaba de referir la señora, a nadie hablaba de dólares antes, ni nadie viajaba, ni nadie. Sí, sí. Es eso. Y ahora, el viernes escuché el sufrimiento que lanzaron, con que bajaron el cupo, que bajaron... ¿Qué es eso? Y vamos a estar claras, Ingrid, ¿tú has podido ir a visitar a tu hijo a Argentina? No has podido, porque no se consiguen pasajes, lo que se consigue a precios exorbitantes. Entonces, desde hace tiempo esos guisadores nos tienen atados de pies y manos, bueno. Entonces, ¿qué se joroben ellos ahora? Ajá. Le pedí el favor y ya le dije que la primera vez que yo envidio a una persona ella, bueno, tuvo las posibilidades, pero fue porque vendió un apartamento de viajar a ver a su hija, y ella, yo le pues somos amigas de niña, y le pedí favor que le llevara unas cositas a mi hijo. Y ella me dijo que como no, que ella se lo llevaba, y le di el número de teléfono. Porque ella va, yo le dije, ¿cómo te envidio? Y ella se echó a reír, porque yo le dije que la única persona que envidia era ella. Se va hasta 21 días y le dije, ¡ay, qué rico! Pero, ¿cuándo? Lo que tú estás diciendo, ¿cuándo puedo viajar yo? Uh-huh. Otra cosa, Ensa, ¿y cómo queda mi vida lo de la remesa? No, no, lo de las remesas queda igual, o sea, no te preocupes por eso. Pero hasta que en 12. Sí, bueno, no sé, realmente según lo que yo he leído, porque lo de las remesas queda igual. Ajá. No se ve afectado lo de las remesas. Ah, entonces voy a hacerle la diligencia, porque necesito hacerle, aunque sea eso, pues ya que no puedo ir, ¿cuándo? Y entonces eso nunca lo No, y eso, y que las líneas aéreas y los raspacupos, que son los que consiguen los pasajes, al venezolano común, al venezolano honesto, decente, nos han quitado la posibilidad de ir a visitar a nuestras amistades y amigos afuera. Porque no es cuestión de que quiero viajar para conocer, que eso no tiene nada de malo. Muchas personas necesitan viajar para ver a sus familiares. Correcto, y no hemos podido en los últimos 2 años por culpa de tanta sinvergüenzura. Entre líneas aéreas y negociadores de cupos. ¿Cuándo arreglan eso? Ay, Ingrid. Bueno, a lo mejor ahora, como ya raspar cupos va a dejar de ser un negocio, bajará los precios de los pasajes. Ajá. Ya no habrá tanta demanda. ¿Quién sabe, no? Ajá. Porque eso es, y que aclaren lo que está diciendo, que lanzaron eso, pero no aclararon. Tienen que meterle. O sea, alguien tiene que dar la cara y explicarle al pueblo por qué se toma esta medida y los beneficios que va a traer esta venida. Sobre todo los jóvenes están bravísimos. Y el dólar, y el vele con el dólar, y vele con el dólar. No, esto es demasiado. Y en cuanto a la cumbre, bueno, me parece que estuvo buena. Sí estuvo buena. Pero, uh-huh. ¿Sabes qué? O sea, que me llamó mucho la atención la opinión de la representante de Trinidad y Tobago. Uh-huh. Ella dijo que ella le preocupaba porque cuando el chorrillo amenazaron y después le dieron. Uh-huh. Ella lo dijo. A quien me escuché, yo no sé si estaré equivocada, hablar de nada. De nada, de la defensa del país, no sé, si que no lo escuché, fue el de Perú. Ok. Le lanzó una dita, creo que no le lanzó, no sé si estaré Es que el de Perú tiene bases militares gringas y les acaban de mandar 4,000 soldados más allá a Perú. ¿Cómo? 4,000 soldados más están mandando para Perú, soldados gringos. Perú está tomado militarmente por los gringos. Sí, pero fíjate que siendo un país libertado por Simón Bolívar, independizado, pues mira, nada. No, es que bueno, fue independizado por Simón Bolívar, pero dejó de ser libre hace mucho. Sí, bueno, Ensa, un beso. Un beso grande, Ingrid, un beso grande también al señor Antonio Díaz. Bueno, un abrazo para el esposo de Ingrid también de este lado. Mira, vamos a leer un mensaje que nos ha mandado Daniel Jimiro Ruiz Galindo al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice lo siguiente. De verdad que me parece muy buena la reflexión de Denny. A Maripili la tildan de loca por decir, yo quitaría los dólares de viajero y que los que vayan a viajar compren por Simadi. Pero tiene algo de razón, pagarían justo por pecadores. Pero estos que pontificaron a Dollar Today inventaron el pecado más no el perdón. La queja de estos opositores y raspacupos es que detrás de todo lo que se ha dicho, la providencia incluso puede terminar ahorcándolos en su trampa. Y todos los que quieran dólares irremediablemente tendrán que recurrir a los operadores cambiarios teniendo que bajar la tasa de esta modalidad. Así de sencillo. Al no haber dólares preferenciales van a tener que bajar la tasa. Baja CIMADI y van a tener que bajar Dollar Today porque se les van a quedar los dólares fríos. Ahí está. La sinvergüenzura del malandraje raspa cupo habla de que nos vulneran nuestros derechos. Para empezar, yo quería comprarme mi televisor hace 3 años. Estaba a un precio razonable. Pero gracias a que el dueño del comercio donde iba a comprarlo le paró a Dollar Today, aumentó en tres veces su precio. Yo, como un pendejo, reuní para nada. A mí también me ha pasado eso, Dani. Tengo amigos que han querido viajar, pero de repente los pasajes asequibles desaparecieron y los que había también los clavaron a dólar malandro. Al carrizo las ganas de conocer Quito, Argentina o en mi caso Barcelona en Cataluña. Y otros más divirtiéndose y hablándose por PIN diciendo que vendían y compraban cupos. Toda esta orgía consumista que en pocas palabras a los que no andamos pendientes de defraudar al país nos está perjudicando por mampuesto. Con esto, las colas y tantas cosas. Tengo que cerrar con lo que un independentista puertorriqueño dijo y que cité acá hace tiempo. Si nosotros vemos a un compatriota solamente como una bestia para explotarlo, vilipendiarlo, para robarle, para patearlo, se ha de levantar una voz que no sea curva. Será la hoja estrecha y larga de la muerte, porque estaremos cometiendo el suicidio de nuestro propio espíritu. Así es. Tremenda reflexión de Deni. Y fíjense ustedes, esto del dólar paralelo es algo tan terrible que la gente, creyéndose viva, está tasando la propiedad de sus inmuebles, de sus apartamentos, de su casa, a precio de dólar paralelo. Entonces nos hemos encontrado que ya alquilar un apartamento, alquilarlo, es imposible porque te los alquilan a precios de dólar today. Asimismo, comprar un apartamento en una zona popular, como podemos decir, Caricuao, 23 de enero, zonas populares. Ahora resulta que eso es como comprarse una mansión, carísimo. Entonces, el que no esté en una lista de espera en Gran Visión Vivienda Venezuela, o sea, no puede comprarse un apartamento, no puede comprarse una vivienda, no hay modo. Te lo venden en millardos de los viejos y el crédito que te da el banco no alcanza. Y todo es esta inflación del dólar paralelo. Y entonces, mientras a los venezolanos honestos no nos permiten alquilar apartamentos, no nos permiten comprar apartamentos, hablaba Fernando Lapresta del teléfono inteligente. Yo dije el teléfono porque es lo más cercano, pero el cupo electrónico, Fernando, también le ha servido a mucha gente para comprarse sus computadoras, porque una computadora está incomparable y una computadora es herramienta de trabajo para muchos. Los fotógrafos son unos profesionales. ¿Cuánto cuesta una cámara digital? ¿Cuánto cuestan los implementos para una cámara? Porque no es que me voy a tomar un selfie. Hay gente que utiliza esas cámaras como su herramienta de trabajo. Y con el cupo electrónico las podía comprar a precios justos. Ya no. Ya con este fraccionamiento no pueden. Pero insistimos. La persona honesta, desde hace tiempo, que tenía las puertas cerradas para todo, porque los bachaqueros y los raspacupos que ahora están chillando, ya lo tenían todo secuestrado. Entonces es bueno que ahora les toque a ellos. Porque vamos a ser sinceros, camaradas que se están quejando, que dicen, ay, ¿cómo es posible? ¿Y ahora cómo haré para visitar a mi abuelita? Amigo, pero es que habías podido. Con el cupo como estaba, no sé qué, habías podido, ¿no? Porque los raspacupos y los desestabilizadores se tienen los pasajes aéreos secuestrados. Y los pasajes están tasados a precio de dólar today. Últimamente, los únicos que han viajado son los Raspacupo y Lilian Tintori. Vamos a estar claros. Vamos a ver la realidad. Entonces, bueno, nada es eterno. Esperemos que esta situación se mejore. Y también asumirlo, señores. También asumirlo. Ya no tenemos tantas divisas. El precio del barril de petróleo bajó. Vienen tiempos de austeridad, derrochamos en las vacas gordas. Bueno, a otros ahorramos ahora para las vacas flacas. Y bueno, y echar para adelante. Echar para adelante, pero el chorro es real. Ya no nos podemos dar el lujo que una parranda de sinvergüenza nos estén saqueando como nos estaban saqueando. Ya las cosas se arreglarán y de verdad que el Estado tiene que informar mejor sobre esto y explicarle a la gente, pues. Explicarle a la gente. Mira, dice el Betty Cantillanqui por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. El Betty Cantillanqui, hola Enza, la majunchera Raspacupo está haciendo cursos de Swahili online, ya que ahora van a África para que les den $2,000. ¿Capaces? Bueno, vale, que se vayan a Sierra Leona, donde todavía hay ébola, que se va a ver si son capaces, que se vayan a Sierra Leona por $2,000. Vamos a ver. Dice Javier Olivero. Ahora resulta ser que Maduro llevó un doble a la cumbre de Panamá. ¿Qué gente más imbécil tiene la derecha mundial? A ver. Vamos a dejar revisar el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, que creo que habían también otros mensajes. de Luisa Medina nos dice, amiga Enza, compatriota, hay una página que se llama así, como que Unidos por Venezuela. Están ardidos por el éxito del presidente y de Venezuela en el exterior, que quien se digne a responderles hasta en términos cordiales a estos orates, los insultos que se reciben de ellos son de personas de la peor ralea. Y dice Randy Bravo Segovia, tal día como hoy, Baduel rescató a Chávez y ahora está preso y su hijo también. Hay quienes se ponen bravos por esta realidad. Espero opiniones, libertad de opinión. Ay, Randy, yo no sé, pero porque siempre estás a la defensiva. Mira, yo te voy a ser sincera. A Baduel se le reconoce que tuvo un papel protagónico en el 11 de abril. O sea, el 13 de abril. Pero Raúl Isaías Baduel no solamente fue un acto de traición a Chávez, sino que también corrupción. Ese tipo robó, él y su hijo robaron y él está preso. Es por corrupción. Entonces, vamos a castigar, entonces vamos a dejar eso impune porque Baduel tuvo un momento glorioso el 13 de abril. No, se le reconoce y la historia se lo reconocerá. Pero lo que hizo con las manos lo deshizo con los pies. Randy, así de sencillo. La gente tiene que ser responsable de sus actos. Chávez siempre fue responsable de sus actos. Y Chávez dio una rebelión y cabezó una rebelión militar y pagó cárcel. Y salió porque lo indultaron. Porque la gente pidió que lo indultaran. Bueno, Raúl Isaías Baduel robó, está preso por ladrón. Entonces, bueno, si quiere, se puede organizar un movimiento, quienes simpaticen con Baduel para que lo indulten en reconocimiento a su actitud gloriosa el 13 de abril. Pero él cometió un delito y debe de estar preso. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Lo mismo pasa con José Antonio Páez. A Páez se le reconoce que fue crucial para la independencia del país. Fue tremendo guerrero, fue tremendo militar, que después se vendió a la oligarquía y traicionó a Bolívar. Es otra cosa. A Páez se le reconoce su valía como soldado, pero también se le reconoce su poca calidad humana, sobre todo al final de su vida. Son las 11:54 minutos, ha llegado el momento de despedirnos y de verdad que, bueno, les agradecemos su compañía, su sintonía y los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy tuvimos pues un arranque bastante triste, se nos fue Eduardo Galeano, también falleció el premio Nobel de Literatura Günter Grass, otro gran hombre que se fue el día de hoy y bueno, y en honor a ambos, en especial de nuestro querido Eduardo Galeano, pues vamos a ser cada vez más reflexivos, vamos a procurar ser cada vez mejores y amar a esta hermosa tierra, esta patria bonita y esta gran patria latinoamericana. Ahora sí, nos despedimos con todo cariño en los controles Luis Yerloyo y cerrando la ventana, Enza García. Y bueno, alegría, hoy es un día de celebración por este retorno del comandante Chávez también. Vamos a celebrar la vida. Nos dejó Eduardo Galeano, pero ahora es inmortal y está en sus libros y en cada uno de nuestros corazones. Así que celebremos, cantémosle a la vida y vámonos pachangosos la mañana de hoy con las chicas del CAN y fuego. Chau.